más siento que estoy en el cielo. Ven rápido, mi amor, que sin ti me estoy muriendo. Yo te quiero muy amar cuando no estás conmigo. Yo me desespero cuando estamos en la cama. Siento que estoy en el cielo. Ven rápido, mi amor, que sin ti me estoy muriendo. Cuando estamos en la cama, siento que estoy en el cielo. Ven rápido, mi amor.